Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. En estas noches de frío, bolereando la noche. La noche, la noche, la noche. Soy Lourdes Mendoza. En este nuevo programa, los días sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Bolereando la Noche. Soy Lourdes Mendoza. Hoy iniciamos este espacio hablando de Argelia Fragoso, cubana de origen, residente en España desde hace años. Se aparta por educación familiar y profesional de la típica manera de cantar en Cuba en ese entonces. Poseedora de una envidiable voz de contralto, una de las últimas grandes representantes del estilo feeling cubano. No me platiques más de Vicente Garrido, mexicano, la voz de Argelia y tocando el piano. No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otra gente lejos de mi cariño. Quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquila. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que maestro nos conocimos. Ella nació en La Habana, año 1957, dentro de una familia musical. Cantaba desde que tenía 7 años. A partir de los años 70, comenzó a cantar en eventos internacionales. En Alemania estudió dirección coral, canto y piano. De César Portillo de la Luz, en la voz de Argelia Fragoso, Noche Cubana. De luna y ojos de estrellas, voz de susurro de frondas y arroyo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical, noche criolla. Irrumpió en la escena musical cubana con fuerza, voz afinada, muy buena ficción. Mujer pequeña, morena. En ella se conjugan muchos años de estudio en el conservatorio Franz Liszt de Weimar, Alemania. Escuchemos Teñico Rojas, Mi Ayer, con Argelia Fragoso. Ayer despertaste el amor en mí. Ayer te conocí, corazón, y tú no sabes lo que siente mi alma. Desde el momento en que te vi ayer, conocí la felicidad. Ayer

Pasamos a hablar de Vitín Avilés, cantante puertorriqueño, nacido en el año 1930. Murió un 1 de enero del 2004. Cantó con varias orquestas, como la de Tito Puente, pero también en la suya. Nació en el barrio San Silvestre de Mayagüez. Siendo joven, aprendió de su padre el oficio de barbero, a la vez que se presentaba en programas de radio de cantantes aficionados. En el año 1943 empezó su carrera profesional como vocalista con la orquesta Hatue de William Manzano y con la orquesta Anacaona. En el año 1944 se trasladó a San Juan, donde se incorporó a la orquesta de Miguelito Miranda, con la que grabó en el año 1947 su primer disco. Este es un bolerazo. ¿Por qué? Ahora, de Bobby Capó con Vitín Avilés. Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar. Luego la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi penar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano, y mi vida no muriera. Ahora te vas en primavera, como si no supieras que para mí es mortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. Porque jurabas que me amabas sin sentirlo, cuando enredabas mi cabello con cariño. Pudiste haber parado a tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más. Primavera, como si no supieras que para mí es mortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. Porque jurabas que me amabas sin sentirlo, cuando enredabas mi cabello con cariño. Pudiste haber parado a tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más. Hasta el año 2000 había intervenido en aproximadamente 50 álbumes de música afrocubana y boleros como cantante de orquesta y como solista. Vitín Avilés, gran cantante, realmente murió, ya lo dije al principio, lo repito, el 1 de enero del 2004, en un hospital de Manhattan, Estados Unidos. Vamos a hablar de Altemar Dutra, de los pocos cantantes brasileños que cantaban boleros en español y que tuvo muchísimo éxito. Nació un 6 de octubre de 1940. Murió en Estados Unidos cuando tenía 43 años, muy joven, en el mes de noviembre de 1983. Muy escuchado en Latinoamérica. Temas como Brigas, Sentimental de Mais, ¿Y qué quieres tú de mí? Que en este caso, ahorita la vamos a escuchar en portugués, acompañado por Cristian y Ralph, composición de Altemar Dutra. ¿Qué quieres tú de mí? Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar? Se nada tens a dar, que a marca de uma nova dor. Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? Que pensas do que eu sou, se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais? Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quisesse assim? Então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Se foi por ti, não sei. Então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Su carrera comenzó en radio, como la mayoría de cantantes, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, en la emisora de Colatina, Ciudad de Espíritu Santo. Su primer disco fue con las canciones Solamente Una Vez y Saudade, que ven en el año 63. Fue llevado por Amorim, compositor brasileño, al programa de boleros que se llamaba Dentro de la Noche, de Radio Mundial. En el mismo año firmó contrato con la Casa Odeón y grabó boleros que llegaron a tener mucha fama. Se colocó en primer lugar con Tudo de Mim. Pero vamos a escuchar esto. Esto es como una especie de pasaje, no es realmente un bolero. Altemar Dutra, me está doliendo el alma. Está doliendo el alma porque no estás conmigo. Necesito de ti, de todo tu cariño. Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia. Estás lejos de mí y la angustia me mata. Yo no puedo pedir ofrecer ni mentir, aunque pretenda, solo te puedo dar la vida entera y te puedo pedir que me la quiera. No pretendo decir que nunca quiera quiero decir que estoy tan triste y el recuerdo de ti me desespera. Está doliendo el alma, tal vez por la distancia. Estás lejos de mí y la angustia me mata. No pretendo decir que nunca quise, ni pretendo indagar cuánto has querido. Solo quiero decir que estoy tan triste y el recuerdo de ti me desespera. Me está doliendo el alma y en mi pecho se anida una gran soledad y una profunda herida. Me está doliendo el alma. Altemar Dutra realizó giras por varios países, ¿verdad? Latinoamericanos. Sus actuaciones siempre fueron de mucho éxito. Grabó también con Lucho Gatica una canción que se llama Lastimosamente no la pude encontrar. El bolero se canta así, pero vamos a oír otra. Y es como unas dos, ¿no? Como un pequeño pupurrí. Solamente una vez y quiero decirte que te extraño. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Para decirte que te extraño siempre y a veces más, tal vez porque es domingo, lo mira el sol como si fuese ajeno. El sol de todos ya no está conmigo. Quiero decirte que en alguna esquina a veces pienso para dónde ir y que todas las calles dan lo mismo si uno vive el trabajo de vivir. Quiero decirte que no quedan sitios donde no haya estado alguna vez y que a los sitios en donde estuvimos ya nunca más yo no quiero volver. Quiero decirte, aunque ya no escuches, que te extraño siempre y a veces más. Tal vez porque de pronto sí sonrío en medio de la noche y los amigos. Siento que te he perdido una vez más. Pupurrí. publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde Ecuador, levanta tu voz. Se viene con más fuerza la valiente canción. Por Cultura 100.9 FM. Mi Ecuador no come cuento. Los sábados a las 15 horas 3 de la tarde. Patricio, no se lo quieras, carajo. Música, personajes, anécdotas y mucho más. Súbele el volumen a la valiente canción. Libre por rebelde y por rebelde grande. Yo soy Diego Reciclado y les quiero invitar a escuchar El Planeta 593, Radio Revista Familiar. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Cultura FM 100.9 para todo el Ecuador y por Cultura FM CCE.com para todo el mundo. En este programa podrán contarnos lo que piensas, lo que te gusta, lo que sientes, lo que te pasó en la semana, todo. Tendremos música familiar, entrevistas, juegos, chistes, agenda de actividades infantiles y mucho, mucho más. En este su programa, El Planeta 593. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Cultura FM 100.9. Acá Planeta 593 a Tierra. Estamos en secuencia. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Altemar Dutra se casó con la cantante brasileña Marta Mendoza, con quien tuvo dos hijos, Deusa y Altemar. Altemar incursionó también en la canción, pero no sé mucho de él. Antes de cumplir 43 años, cuando era anfitrión de un show en Nueva York, sufrió un derrame cerebral. Y esto, pues, lo llevó a la muerte. Dos canciones también en su voz, en español, ¿verdad? De dos boleros, un pupurrí, Perfidia y Perdón. Dejado de adorar y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Dame tu perdón, jamás habrá quien separe tu amor, que es tu amor y el mío, es el amor mío. Llora por tu amor. Sí, tú sabes que te quiero, que eres mi única esperanza, que es la dicha que te alcanza cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. Romana Elena Burgués González nació en La Habana el 28 de febrero de 1928, murió el 9 de junio del 2002, más conocida como Elena Burgués. Una cantante maravillosa, amplio repertorio de canciones y géneros como boleros, beat, pop, son, baladas románticas y más. Inició su carrera trabajando en la radio a finales de los años 40 en la Corte Suprema del Arte, donde firmó su primer contrato con el maestro Orlando de la Rosa, gran compositor cubano también. Voz de contralto, de amplio registro y depurada musicalidad. Elena Burgués, que la llamaban también la señora Sentimiento, así se la conocían, fue una de las mejores exponentes del movimiento del feeling, un género musical que se desarrolló en Cuba a partir de los años 50 y en general considerada hasta hoy por muchos una de las mejores intérpretes, las mejores cantantes de su país. Esta composición es de Pablo Milanés, Ámame como soy, y Elena Burgués. Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Antes de iniciar una sólida carrera como solista, Elena había pertenecido ya al conjunto Las Mulatas de Fuego. Esto era en el año 1947. El trío Las Cancioneras y los cuartetos de Facundo Rivero, Orlando de la Rosa y de la pianista Ida Diestro, año 1956, junto a Mora Portundo, Moraima Secada y Aide Portundo. Fue famosa por su habilidad y tendencia a interpretar a capela y en los ambientes más elegantes e íntimos de la noche habanera, pero en no pocas ocasiones se hizo acompañar de orquestas como la Aragón o las dirigidas por los maestros González Mantichi o Ibrahim Urbino. Escuchémosla en Delirio, un bolerazo de César Portillo de la Luz, también cubano, con Elena Burqué. Delirio. Si pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma. Tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión, delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque me quieres también. Como este inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti. Este amor mi corazón. sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Porque me quieres también, también, también, también. Dueña de una afinación excepcional, estilo exento de floritura innecesarias. Su amplio repertorio incluyó autores latinoamericanos y nacionales como José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Nico Rojas, Fran Domínguez, Piloto Ibera, Marta Valdés, Meme Solís, Adolfo Guzmán, Orlando de la Rosa, Candito Ruiz, Cindo Garay, Vicente Garrido, Arturo Castro, entre otros tantos. Y entre sus acompañantes están figuras de la talla de Damaso Pérez Prado, Eddie Gaitán, Adolfo Guzmán, Meme Solís y el guitarrista Froilán, que trabajó junto a ella durante más de 15 años. Elena falleció por un paro renal provocado por el síndrome de SIDA que padecía la cantante desde hace una década. Su hija, Malena Burke, cantante, y su nieta, Lena Burke, que viven en Miami, exiliadas, dicen, trabajando como cantantes, estuvieron en su funeral en La Habana. Así que los dejo con la voz de Lena Burke. Hasta un nuevo encuentro. Que la pasen bien. Esto es Déjame Sola, de Roberto Cantoral, con Lena Burke. Hasta pronto. Que ya ni tu regreso me consuela. Déjame sola, que desde aquella noche estoy en vela. Déjame sola, si quieres que te última esperanza me abandona. No, no, no volverás. Siento que mi cielo se desploma. Déjame, déjame sola. Y sigue, sigue por el mundo con tu orgullo. Busca otro amor que aquí. Sé que